Lección número 11. Nuestra esperanza. Para el 11 de diciembre de 2010. La viuda de Sarepta. El salto de fe. Sábado 4 de diciembre. Para memorizar. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ella conocía lo que era la muerte. Vio morir a su esposo y ahora veía, impotente, cómo todo a su alrededor moría. El pasto se secó, los árboles dejaron caer sus hojas, las vacas eran apenas esqueletos y las cabras balaban tristemente. Cada día miraba el cielo sin nubes, esperando contra toda esperanza nubes y lluvia. Había racionado la harina y el aceite, tratando de estirarlos hasta el fin de la sequía. Ella partía el pancillo diario en forma desigual. Su hijo necesitaba todo el alimento que ella podía darle. Se afligía al ver al muchacho tan delgado y sin energía, pero su sacrificio parecía inútil. Temía que ambos morirían de hambre. Solo le quedaba lo suficiente como para una comida final. La viuda salió de la aldea de Sarepta a fin de buscar leña para su última comida. Y allí, esta mujer entró en la narración bíblica, donde su relato nos enseña lecciones que podemos, miles de años más tarde, aplicarlas a nosotros. Esta semana veremos el gran conflicto entre Dios y Satanás, expuesto en miniatura en la vida de una viuda sin nombre que elige a Dios y es llevada paso a paso a una jornada de fe.